quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Sale el sol, salgo yo, libre de corazón, sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar, descubrir cada instante, vivir ni una inhibición, divertirme es mi condición. Todo lo que siento es mi arma de combate, es mi realidad. Al volante de mi vida, doblegando a la vanidad, conquistándome de adentro hacia afuera, sigo mi verdad. Nada me detiene, el alma me mantiene viva. Seré yo. Soy mujer, puedes ver. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49. Jabones Axil. Hola chicas, ¿cómo estamos? Hola. Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Contentas? Felices y de buenas. Sí. Lo mejor del día de hoy es que somos cuatro más nuestra invitada, pero hoy sí comenzamos todas al mismo tiempo. Hola Marianita. Hola, hola, ¿cómo están? Nosotras muy bien, ¿y tú? Saluda al auditorio que te extrañó la semana pasada. Ay, sí, una disculpa. Fallas técnicas. Ya, aquí estoy. Sí, eso es lo bueno, que aquí estamos todas. Chicas, increíble, pero llega un año más, tercer año de encierro, si no me equivoco. Uh-huh. Bueno, que nos toca en esta fecha, que estamos ya en marzo, que viene a festejar todo esto de ser mujer, uh-huh, del Día Internacional de la Mujer. Cada vez con más conceptos como definidos de diferente forma. Uh-huh. Hay quien lo festeja de una forma muy, ¿cómo le podemos llamar? Pues mira, te diré, muy extrema. Para empezar, sí, para empezar, porque si no luego nos van a jalar las orejas, para empezar no es festejo, es conmemoración. Sí, es festejo, ¿por qué no? Bueno, es decir, todos los movimientos que engloban el día de mañana, ¿no? Uh-huh, que es, sí, más conmemoración que festejo, pero de todas maneras, pues sí se agradece. Que claro, nos tomen en cuenta y se acuerden, sí, de nosotras. No, y que debemos de festejar que somos mujeres. Si nos tocó ser mujer, si nos tocó todo lo femenino en esta vida, es por algo y porque lo podemos hacer muy bien. En ese caso es, bueno, no nada más el día de mañana, pero sí esta celebración, siempre, de celebrar lo femenino y celebrar lo que es ser mujer, ¿no? Que finalmente en este mundo se necesitan dos energías, claro, y claro, nosotros somos una de ellas. Sí. Claro, claro. Pues estamos en nuestro programa número 72 y tenemos a una súper mega invitada que embona perfectamente, sí, con esto del cuadro del Día de la Mujer. Está con nosotros Emma Gallegos, que nada más así, ligeramente, es coach, terapeuta, conferencista y homeópata. Así es. Hola, chicas, ¿cómo están? Muchísimas bien, gracias bien por la invitación. Ahora sí es un placer estar aquí con ustedes, de verdad, escucharlas. Pues gracias a ti, gracias, por acompañarnos, sí, y porque también tienes algo que aportarnos, tienes algo que pues enseñarnos y decirnos acerca de lo que tú haces precisamente para lograr esta como reafirmación, celebración de lo femenino y de muchas cosas que podrían ser de utilidad para todas, para todos en general lo que nos están escuchando, sí, pero sobre todo las chicas. Uh-huh. Así es, fíjate que yo, ahora sí por parte de ser mujer, de lady, y creo que todas las mujeres siempre tenemos una historia de vida, y creo que es bien importante comunicarla. Uh-huh. Entonces, nada más que a veces, en base a lo que decían anteriormente, en cuestión de la conmemoración, y si era festejo o no, yo pienso que desde el momento de ser mujeres y reconocernos desde la fuerza y el poder que nosotras como mujeres tenemos, creo que sí es una festejo, conmemoración, alegría, y creo que ahí esa es la parte. Creo que todas las mujeres que estuvieron en ese momento en complicación y demás, creo que ahorita el estar en donde estamos y el hacer voz de acuerdo a esas mujeres anteriores que estuvieron en esas situaciones complicadas, creo que es lo más maravilloso y podemos darles ese reconocimiento y ahora sí estar en ese poder de nosotras mismas. Y que como siempre en este programa agradecemos que haya habido mujeres antes que nosotros. Otras, claro que sí. Que anduvieron luchando, buscando, pidiendo, rogando, que al momento nosotras ya tengamos una vida pues mucho más sencilla, ¿no? Sí, sí. Yo les traje por ahí un dato. Este concepto tal como empoderamiento comenzó en una reunión internacional que hubo en el año 1995 en Pekín. De ahí fue donde comienza ya como este término, este concepto que se ha puesto tan de moda, ¿no? Y pues, ¿qué es empoderamiento? Platicábamos nosotras cuando estábamos platicando esto del programa, para el tema del programa, que todos tenemos unos conceptos muy distintos, ¿no? De empoderamiento. Entonces, yo lo que me encontré así como más de acuerdo a lo que nosotras pensamos, es un término que viene del inglés, de esto que se llama to empower, que se emplea en textos de sociología política con el sentido de conceder poder. Se conoce como el proceso por medio del cual se dota a un individuo, comunidad o grupo social de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades e incrementar su potencial. Todo esto con el objetivo de que pueda mejorar su situación social, política, económica, psicológica, etcétera, dejando bien claro que no se trata de ir encima de los demás. Sí, porque ¿cierto? En la actualidad, no sé ustedes cómo lo vean, pero yo así lo veo, en la actualidad creo que se confunde mucho el empoderamiento con la supremacía, que no es lo mismo. Exacto. Entonces es una pena, bueno, en lo personal, que agarren cierto día que se supone debe ser un festejo, una celebración, como le quieran llamar, y que lo tomen como algo de decir yo soy más que tú, cuando en realidad los dos estamos iguales, los dos peleamos por nuestros derechos, los dos. Aunque obviamente va enfocado hacia la mujer en ese día, pero así es como yo lo veo. Tú que eres, tienes tus talleres y demás, ¿tú cómo ves el empoderamiento? Definitivamente estoy muy, muy de acuerdo con Meche y contigo. ¿En qué aspecto? En que sí se ha confundido esa parte. Ahorita que decían empoderamiento, hay que empoderar a la mujer y darle el poder a la mujer. No, yo pienso, y lo que yo estoy siempre buscando es encontrar el equilibrio. Claro. Tanto el hombre como la mujer tienen una importancia en este mundo, planeta, y las energías femeninas y masculinas son importantes, son el equilibrio, pero sí crear no confundir empoderamiento con la soberbia y el aplastar al otro, porque entonces no es poder. Entonces estamos hablando de una autoestima baja, de algo que va muy en contra de, ¿sí? Entonces aquí sí vamos a empoderar, claro, pero para que realmente podamos hacer equipo con las demás personas, con otras mujeres, porque a veces también son mujeres juntas ni difuntas, dicen por ahí. Exacto, o sea, pero a veces son las que primero se muerden unas con otras, pero creo que aquí es importante crear esa unificación, ¿no? De mujeres y respetarse y todo, pero sí desde la unión, desde el equilibrio. Ayudar a cambiar el chip, ¿no? Sí, completamente. Porque, digo, si la idea es que individualmente tengas herramientas y nuevas capacidades para que puedas evolucionar tú como persona, pues la idea es que al ser un conjunto, la evolución y el mejoramiento pues sea todavía exponencialmente mayor, ¿no? Porque si una sola persona puede hacer mucho, pues imagínate varios trabajando por la misma causa, ¿no? Sí, exactamente. Que se supone es la idea. Claro. Sí. Oye, a mí me interesa mucho saber, ¿dónde comienza Emma Gallegos a interesarse por todos estos temas? ¿Qué prepara has tenido? Digo, a todos nos encanta saber qué hay detrás de la persona que nos está hablando al frente. Entonces, Dinos, sorpréndenos, sí. Emma. Déjame ovaciono primero. No, para nada. Mira, lo que pasa que no es algo que me gusta como mencionarlo mucho, pero sí lo menciono desde la parte de qué es lo que me ha aportado. Bueno, Emma Gallegos, nació en el 77, 44 años, con toda la felicidad. Sigo siendo la mayor. Ay. Con toda la felicidad. No, pero ¿por qué lo menciono? A los 6 años de edad, me diagnosticaron en su momento artritis reumatoide juvenil. Entonces, pues imagínense, ¿no? La deformidad en manos, en pies y todo eso. Realmente fue complicado, fue difícil en su momento. Pero más sin embargo, también eso fue lo que me ha ayudado a darle, el cambiarle el chip, como mencionabas, ¿no? En donde, ¿qué puedo yo hacer para mi vida? Y si a mí me funciona, ¿qué puedo yo transmitirle a los demás? ¿Sí? O sea, ¿qué puedo yo aportar al mundo, a los demás? Creo que toda la gente tenemos algo que aportar. Entonces, creo que esta parte fue por ahí. De ahí, pues, estudié educadora técnica, estudié técnico en informática, y como que todas esas áreas dije, no, pues sí, está bien, me gusta, pero al final me di cuenta que el desarrollo humano es lo mío. Me encanta convivir con la gente, me encanta platicar con ellos, me encanta apoyar, me encanta escuchar, ¿sí? Que eso es algo bien importante. Entonces, empiezo incluso lo que viene siendo meditación y todo la interiorización desde el 2003. Entonces, vengo trabajando en mi desarrollo personal desde el 2003 y de ahí, pues, las situaciones me van llevando una con otra. Entonces, en el 2011 entro a estudiar lo que es la licenciatura en homeopatía. En el 2014-15 entro para lo de coaching, que me enamoré. Fue una forma de transformación el vivencial. Entonces dije, sí, eso quiero para poder apoyar a los demás. ¿Sí? Acepto que alguien me pregunte, sí, acepto, ¿no? Sí, no, es que en serio, o sea, a mí la verdad, una de las cosas que yo he desarrollado en mí es la confianza en mí misma. Claro, cuando las personas llegan y me dicen, es que me cuesta trabajo esto, es que no tengo confianza en mí, y al ver la diferencia física que manejo, y me dicen, es que te ves tan segura, y yo, pues claro, porque yo estuve ahí donde tú estás, pero ¿qué crees? Te invito a que te vengas en donde yo estoy, y a que disfrutes de la alegría de vivir, de ver los problemas, no como problemas, sino como oportunidades, y ahí eso es lo que me ha encantado el desarrollo humano, ¿no? Desde talleres de programación neurolingüística, desde lo de coaching, no, me aventé, he estado, mis hermanos me decían, ay, tú tienes cursitis, y yo, pues mientras sea de curso, sino de otra cosa, todo está perfecto, ¿no? Eso ha sido mi preparación, y sigo preparándome. Yo estoy en donde llego como a la cima de algo, y sé que ahí es el inicio de otra cosa. Entonces, me encanta ser alumna, me fascina ser alumna, y al mismo tiempo poder aportar a los demás, porque no como maestros todos, ¿no? Claro. Sí. Oye, yo ahí quiero comentar una cosa. Creo yo, estoy segura, que uno de los principales problemas que tenemos, y no solamente como mujeres, en general la sociedad, es que tú mencionaste algo, hay una diferencia física. Estamos muy acostumbrados y muy mal programados a que si te encuentras a alguien que no tiene lo mismo que tú, entonces es como inmediato un rechazo. No es que, o empieza el pobrecito, déjame le ayudo, es que está triste, es que no puede. ¿Dónde demonios dice que no puedes hacer algo, no? Pero la sociedad, así estamos programados, rechazamos lo que no creemos normal. Sí, y fíjate que ha sido algo que en lo que yo he ido, pues, ya no digo luchando, pero sí haciendo un hincapié en que las personas modifiquen desde mi propia percepción, porque yo antes también era de que, ay, es que tengo artritis, o es que, como la deformidad, o mi enfermedad. Presumiendo, o sea, enfermedad. Ay, no, para nada, o sea, yo también desde el momento de la victimez, no, y es también lo que tú le quieres proyectar al mundo. Sí, claro. Sí, cuenta muchísimo lo que tú le quieres proyectar al mundo, y de verdad tengo amigas pues que tienen toda la vida de conocerme y dicen, ay, mija, ya ni me acordaba que traes esta situación, porque a veces les digo, amiga, no seas mala onda, apóyame a abrir el refresco o algo que me llega a dar trabajo, y digo entre comillas porque no todo. Entonces, definitivamente cuando me apoyan, ay, es que se me olvida que a veces no puedes, le digo, pues claro, mija, y como todas las, que es importante aquí, y creo que es algo que enfatizar. terminar. Que no se nos olvide que nosotros somos el espejo de todos. Sí. Sí. Entonces, si una persona a mí me dice, ay, pobrecita, es que no puedes, de verdad yo ya no lo veo como que viene el comentario para mí, sino ya volteo y digo, ¿en qué momentos te cuesta tanto trabajo salir adelante? ¿O en qué tú te sientes pobrecito? Claro. ¿Sí me explico? Entonces, pero pues eso no lo podemos decir a todo el mundo, sí, y es hacerse consciente. Sí, porque se sienten así como que, pero ¿qué pasa ahí? Que entonces yo adopto lo que a mí me corresponde, pero también respeto lo hasta donde el otro puede estar listo para recibir una información, ¿no? No, ¿no? Y eso es lo importante, la empatía también. Ah, sí. Vaya que sí, sobre todo eso. ¿Cómo es la palabra que está ahorita tan de moda, Citlali? ¿Qué hay que ser? Bueno, aparte de empático, resiliente. Ajá. Sí, ¿no? Sobre todo con la situación que nos ha tocado vivir estos últimos 3 años. Y de repente sucede que te digo, no estamos listos. Yo estoy segurísima de eso, que no estamos listos. También nos vamos por el otro lado, ¿no? De repente te supongo que te ha tocado vivirlo que, ay, sí, es que abusa de su condición. Oh, ¿a poco no? Sí, claro. Pero ahí te va. Yo quiero conocer a Emma. Ahí les va. ¿Cómo ha llegado? Pues yo soy muy abierta, ahí les va. Definitivamente, desde mi preparación en homeopatía, en todo lo que viene siendo desarrollo humano, en el poder de la mente, que también eso es algo bien importante, definitivamente las enfermedades no son otra cosa más que el gritar del cuerpo, ¿sí? Una de las frases que menciona incluso Luis Hay dice, la mente, el cuerpo grita lo que la mente calla. Claro. Pues yo le metí de lo de Emma Gallegos. Y ahí les va, o sea, la mente, el cuerpo grita lo que la mente piensa y lo que el corazón calla también, ¿sí? Muchas veces cuántos sentimientos no nos guardamos, pero también las enfermedades siendo nada más un punto rojo, un botón rojo que hay que poner atención, pero la gente piensa que es nada más en el físico, cuando en realidad es a nivel emocional y mental, ¿qué estoy pensando y qué estoy sintiendo? Entonces ahí entra la respuesta. La gente cuando se siente enferma y todo, luego dice, ay no, es que me siento mal, y entramos en una comodidad del victimismo, ay, tan hermoso, porque yo lo viví, bueno, yo lo viví, yo en su momento de verdad estuve un año en cama, o sea que no me podía mover, de verdad, ah, eso era la parte ruda, ¿sí? Y lo que los demás veían, pero cuando ya me hice consciente, volteé, dije, ay, gallegos, dije, enróscate, chiquita, ¿en qué aspecto? En donde tenía hambre la señorita, mami, ¿me das de comer? Sí, mi amor, te doy de comer, pero como la mujercita no se podía mover ni con las manos, pues, ¿qué crees? Le daban hasta en la boca. Ay, ¿sí me explico? Y de ahí, pues, llévala al baño. ¿Qué hacía la señorita? Pues nada, estar acostada en su cama, ¿sí? Entonces, claro que las enfermedades, ay, me van a golpear, pero no. Claro que las enfermedades tienen una connotación de victimismo y que no nos queremos hacer responsables. Cuando yo empiezo a hacerme responsable de la enfermedad, también, ¿qué precio yo estaba pagando por hacer caso a esa enfermedad? Y ahí fue donde dije, a ver, no tengo novio, no estoy casada, vivo con mis papás, no trabajo, o sea, cositas así de toda la felicidad que yo había perdido. Entonces, ¿por qué? Por hacerle caso a una enfermedad y por no hacerme responsable de lo que pensaba y sentía. Entonces, en ese momento fue donde dije, a ver, gallegos, me sacudí, me di mis cachetadas guajoloteras, y ahí fue donde empecé a, no digo a pagar un precio, pero sí a moverme. Sí. A moverme de lugar para lograr lo que yo quería. Entonces, ahorita de verdad es fascinante para mí voltear y decir, tengo esto, ya logré esto, ya me casé, los talleres, mis consultorios, soy emprendedora casi por naturaleza. Entonces, es un placer. Y ahí es cuando volteo y digo, no vuelvo a pagar el precio por no hacer nada, con tal de que la gente hiciera por mí las cosas, a moverme yo y lograr lo que yo quiero. O sea, hace una libertad, sí, a nivel mental, emocional y sobre todo física. Sí. Pues excelente, ¿no, chicas? Sí. Una muy buena definición de empoderamiento. ¡Claro! Sí. Vamos a escuchar una canción que cuadra pero así como que lo acomodamos perfecto. Vamos a escuchar a Laura Pausini con una canción que se llama El valor de seguir adelante, porque creo yo que aquí lo más importante es tener valor de salirte de la parte cómoda, de donde los demás te pueden acomodar la vida y dices bye, con todas las consecuencias, ¿no? Así que regresamos en un ratito y regresamos con Marianita porque está muy callada y eso me asusta. Llegué con retraso. Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo. Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres. Y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre. Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte, dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero, y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Creer cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda. Que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Ya regresamos a Operación Bla Bla y antes que nada, y antes de que nos reclamen sobre todo, tenemos saludos para el público y obviamente para Sergio Funk, que tiene cada lunes a mis compañeras ahí trabajando y a mí desde acá. Eso es y poder. También saludos a Chuck, el chico de controles, y a Ixba, que siempre lleva unas bebidas deliciosas a mis compañeras. Se ven muy deliciosas, algún día cuando vaya de vacaciones me tocará probarlas. Sí. Y también para recordarles que al final del programa vamos a tener regalitos, entonces para que estén al pendiente. Sí, claro, de toda la información que vamos a estar proporcionando, porque no saben, no saben cuál va a ser el regalo al final. Sí, yo de verdad les aconsejo, quizá nos veamos benévolas y preguntemos algo muy sencillo, pero quizá nos ponemos malas. Más rudas. Y preguntamos algo difícil. Sí. Lo difícil se valora más. Exactamente, sí. Y vale la pena, ¿eh? Sí. Esos regalos están muy buenos, nuestra invitada es muy espléndida. Generosa. Generosa, sí, la verdad, sí. Pues la verdad es que está muy interesante este tema y decíamos que el valor, ¿cómo has logrado, Emma, que en el tiempo que tienes con tus cursos, con tu terapia, por medio de la homeopatía, ¿cómo has logrado que estas mujeres se convenzan de que tienen el valor suficiente para salir? Sí. Mira, una de las formas, para que tú puedas llenar un vaso, o lo que tú elijas llenar, primero lo tienes que vaciar. Sí. Entonces, primero hay que quitar todo lo que no sirve, ¿sí? Todo lo que no te funciona, toda la basura mental y emocional. El problema es de que la gente no sabe cuál basura tienen en su mente y en su corazón, o en sentimientos. Entonces, lo que no nos funciona, porque no digo bueno o malo, lo que no nos funciona es que no somos conscientes. Y una de las preguntas que yo hago normalmente a mis pacientes en las primeras consultas es, ¿qué quieres? ¿Quién eres? Y de verdad se quedan como las caricaturas japonesas con los ojos grandotes. Mirando nada más. Ajá, y se quedan así como que, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a vivir en una cotidianidad, ¿sí? En automático. En automático por completo. Y ahí es en donde está el problema. Cuando en los talleres, porque realmente son talleres muy intensos, les soy bien sincera, son muy confrontadores desde el amor. Siempre hago que todo sea como más light, todo. También una de las cosas que he ido aprendiendo es, cuando somos niños, aprendemos desde el juego, ¿no? Jugando y todo el rollo. Porque desde adultos no podemos jugar para aprender. En donde nos dicen, ay, ya estás grande y tienes que ser serio. Sí. Es que somos adultos, no. Y entonces, ¿dónde queda la madurez? Sí. ¿Te van a contestar muchos? Pues sí, pero la madurez no tiene que ver nada con el esta situación de divertirte. No. ¿Sí me explico? O sea, yo la verdad los talleres, los cursos los hago bastante divertidos, los hago porque así es mi personalidad aparte, pero sobre todo muy amenos, en donde la información queda. Una de las personas que me gusta ir a ver es a César Lozano. Y este hombre lo que tiene esa forma, ¿sí? Todo mundo se ríe. Tengo una amiga que me encanta, en donde llega, le digo, mija, tú te viniste a reír, ¿qué aprendiste? Pues no sé, pero yo me reí bastante. Terapia de relajación, sí. ¿No? Exactamente, pero así es su forma de meter la información. Entonces, en este caso, cuando nosotros estamos conectados en cuestión a qué vamos a, me regreso a la pregunta, en qué vamos a cómo aprender o cómo interiorizar esa parte, primero hay que quitarles las creencias que no les funcionan, de que es que no sirvo para nada, es que quién me va a querer así, es que mi cuerpo. Tengo una paciente hermosa, ella, chaparrita de las edades de 12, 14 años, en donde no le gusta nada de su cuerpo. Entonces es cuando volteo y digo, ¿y qué es lo primero que la familia alrededor le dice? Estás gorda, es que estás bien flaca, es que esto. Y toda esa información se queda registrada. Y luego al rato tiene 20, 20 y tantos años. ¿Y cuáles son sus resultados? Pues de una mujer con una autoestima baja, permitiendo el maltrato físico, emocional y demás, ¿no? Entonces desde ahí hay que empezar a quitar, observar, darse cuenta en qué está la situación a trabajar. Y ya en ese momento, ¡fum!, quitar, eliminar. Tirar todo lo que no sirve, ¿no? Ya de ahí, ahora sí, vienen tus creencias que te van a funcionar, pero no las defino yo, ni las decido yo. Las deciden ustedes, ¿sí? Cada persona va decidiendo cuál es su mecanismo, cuál es su forma, y eso es lo que me gusta del coaching. El coaching va apoyando a las personas a que cada uno vaya descubriendo sus propias herramientas. No son impuestas por mí, sino son impuestas por ustedes. Entonces, como son mecanismos de ustedes mismos, ¿qué creen? Se absorben mejor y se integran mejor. Claro. ¿Sí me explico? Entonces sí, tienes... Como que tú pones la caja de herramientas y cada quien toma lo que en ese momento va necesitando. Claro, y si por ejemplo en ese momento yo tengo un... Yo les ofrezco un desarmador azul, pero luego me dice, ¿sabes qué? Pues yo no quiero el desarmador azul, yo tengo ganas de un desarmador rosa y no lo quiero plano, lo quiero de cruz. ¿Sí me explico? Sí, claro. Pues utilízalo de cruz. Y si después quieres uno de plano, o sea, esa es la parte en donde cada uno... ¿Qué pasa en el éxito, vamos, de estas terapias o esta forma? Es de que no es nada impuesto, ¿sí? Es a su propio ritmo. Y en segundo lugar, vamos, se integra mejor la información, ¿sí? Porque son de ustedes. Entonces, más rápido se sale de esta situación o de la terapia, vamos, 4, 5, 6 meses, y en donde dices, ya, muchísimas gracias por todo esto, yo ya me toca ir. Y ya que no me buscan, es cuando volteo y digo, ay, bendito Dios, ya no están conmigo, ya aprendieron, entonces ya no me requieren, que esa es mi funcionalidad, ¿no? Entonces, a mí no me funciona estar que estén conmigo cada 8 días durante 1 año, 2 años, pues sí, entonces, ándale. ¿Dónde está mi trabajo? Sí, que no haya avance, ¿no? Pues sí, dirían, qué flojera. La idea es que haya evolución y que vayan creciendo. Claro. Oye, yo entiendo que esto es, por ejemplo, en el coaching y las sesiones que tú das como a nivel individual. En el caso de los cursos que tú impartes, ¿sí hay edades? Es decir, ¿admites, por ejemplo, mujeres de cualquier edad o sí hay un rango con el que trabajes en cuestión de cursos? Sí, sí me manejo por rangos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo las vivencias de las jóvenes adolescentes de las de mediana edad o las más grandecitas, ¿no? Entonces, y también en cuestión de la intensidad. Normalmente, como ahorita este curso que traigo, sí es aproximadamente para mujeres de los 18. ¿Sí? Saludos al de la moto. Sí. Gracias, hizo presente. Hasta Suecia sí, se escuchó. Entonces, sí, es un rango de aproximadamente 18, 19 años. La chica, la más chica del taller anterior que di fue de 19 años. Uh-huh. Y la más grande fue de 55. Uh-huh. ¿Sí? Oh, sí, entonces sí está, sí, claro, porque aparte te digo, lo hago bastante dinámico, uh-huh, pero con un lenguaje bastante entendible, uh-huh, para todos. ¿Sí? Yo creo que a las chicas de 19, pues, uh-huh, está padrísimo, porque entonces es más fácil vaciar un vasito, vasito chiquito. Sí, algo cortito, ¿no? Sí, una vida muy, sí, corta. Exacto, entonces a mí me encanta, ¿por qué? Porque les metes, se programan, uh-huh, más fácil, sí, y pues imagínate, una mujer de 19 años con toda esta información en 20 años más, no, mujer ahora sí realizada, sí, logrando sueños, que es lo que realmente estamos buscando. Claro, claro. Digo, que nunca es tarde, ¿no? Igual también cuando una persona, digo, nuestra sociedad desgraciadamente también ha tenido mucho eso, que personas de la edad de mi mamá o mi abuela, que ya son más grandes, pues desgraciadamente sí, a su alrededor tuvieron personas que no ayudaron mucho con las creencias que le fueron introyectadas, pero nunca es tarde. Así tengas ya 55, 60 años, digo, sí, nadie sabemos cuánto más nos queda por vivir. Claro. Pero el hecho de poder hacer un cambio, de poder estar más satisfecho con tu vida y descubrir que tienes otras capacidades y otras potencialidades, uh-huh, que a lo mejor antes no te había tocado ver, pues también es una maravilla redescubrir eso. Sí, claro. Una de las cosas que es, todo es cuestión de percepción. Hay personas que me dicen, que ya grandes, y me dicen, ay, no, es que perdí mucho tiempo. Le digo, ¿y por qué mejor no piensas del tiempo que te queda de vida, lo aprovechas? Sí. Claro. Y lo disfrutas como tú quieres. Es que creo que es más fácil enfocarse en todo lo negativo que enfocarse en las cosas positivas. Y yo creo que eso es una de las cosas que uno debe de sacar y no quedarse con ellas. Es que eso es lo que enferma. Pero como decía Mecho, o sea, sí, estamos programados. Amados, sí, ¿sí? Y la verdad, a mí, en cuestión, en lo personal, desde una persona que tenía, porque eso también lo estoy practicando, que tenía artritis reumatoide con una diferencia física y con las loqueras de dar talleres, terapias y todo, uh-huh, ese rollo, era así, mi familia y todos eran así de, ¿neta? ¿A eso te quieres dedicar? ¿Hay cursitis? Pero ha sido, sí, o sea, ha sido maravilloso, porque toda esa información, sí, es lo que me ha ayudado, me ha apoyado bastante a ser la mujer, uh-huh, que soy ahora. Pero lo más padre es a transmitir, sí, ese conocimiento. Le decía a mi marido hace 2 semanas, traíamos una situación ahí de situación a enfrentar, y le decía, ay, no manches, ya estoy bien cansada, y ay no, ¿cómo le vamos a hacer? Y cosas por el estilo. Pero en 3, 2, 1 fue algo maravilloso, porque volteé y le digo, está bien, ya, no pasa nada, lo vamos a enfrentar, sí, pero ¿qué crees? Esto va a servir que si nosotros aprendemos un mecanismo, uh-huh, para solucionar este problema, vamos a poder apoyar a los demás, uh-huh, para poder que puedan solucionar este, uh-huh, problema, y ya no le van a batallar tanto. O sea, no manches, que así. Vale la pena, sí, síguele, mi amor, hay que echarle power, ¿sí? Íbamos bien, sí, bien. Ajá, o sea, y ese es el punto. Yo, la verdad, como por ejemplo en los talleres, o en este en específico, es esa parte, el de verdad cambiar ese chip y darle una vuelta a la página en donde cómo vas a ver tú las cosas. Sí. Si las ves como un problema o como un mecanismo de oportunidad. Sí, o sea, si lo ves con ganas de, ay, no, porque los arrocitos negros, los frijolitos feos, todo va a haber en la vida. Sí, es normal, es, claro, parte del crecimiento. Pero si lo vemos como un lastre que nos va deteniendo, o lo vemos como una oportunidad de un ladrillito que te ayuda a brincar de nivel, esa es una decisión que cada uno tenemos. Y fíjate, yo ahí quiero hacer un comentario, y no se trata de ser un felizólogo, que es lo que está muy de moda ahorita, ese concepto, también, de que todo lo veas rosita y todo lo veas bonito. No, no se trata de eso. O sea, se trata de que si ya sabes que hay un problema, entonces no te enfoques en el problema, enfócate en la solución. enfócate en qué te puede hacer mejor. Y yo lo que más rescato, lo que acabamos de escuchar contigo, es la importancia de que te llegue la información, de que absorbas la información, pero no te la quedes para ti, que no seas egoísta. Si nos quedamos con todo lo que sabemos, entonces no vamos a cooperar para que el mundo sea mejor. No, me lo quedo yo, porque yo quiero ser el número uno y yo quiero salir. Eso no sirve. Si no trabajamos como sociedad, entonces esto no funciona. ¿Cierto? Así es. Sí, totalmente cierto. Aunque también yo estaba pensando que desafortunadamente, digo, se puede aprender, pero desafortunadamente no todos tenemos esta habilidad natural para poder transmitir a los demás también. Sí, claro. Todo esto, ¿no? Porque también a algunos nos cuesta más trabajo, aunque sepas muchas cosas, ofrecerlas a los demás. Pero mira, hay personas como Emma, ¿sí? que tienen el talento, que se deciden, se enfrentan y ahí vamos, ¿no? Sí. Y nadie está diciendo de que sean personas perfectas, tienen sus problemas, pero tienen el valor, lo toman y temblando en lo que quieras, pero ahí, ahí están, ¿no? Frente a la gente. Y así es que, mira, yo siento que, ok, definitivamente no toda la gente tenemos las mismas habilidades. A mí no me pongas broncas de álgebra y demás, porque yo agarro a Baldor y le digo, mi amor, aquí en este rincón estás muy bien. Sí, definitivamente. Sí, la verdad. Yo no funciono ahí. En un día que tenga tiempo, vengo. Aguántame, ¿eh? Déjame pasar pandemia. De verdad, es difícil. Más sin embargo, esa es una creencia que tú tienes. ¿En qué aspecto? A lo mejor si no tienes esa habilidad, ¿sí? A mí sí, Dios me la mandó y me dijo, tú habla y di esto, ay, me fascina. Más sin embargo, con el simple hecho de tú estar con alguien y haberlo escuchado, tú ya estás aportando bastante a esa persona. Claro. Y no necesitas tener como muchísimas habilidades, simple y sencillamente escuchar. Creo que ahí entra nuevamente el conocernos, ¿sí? Hay personas que de verdad nada más quieren que los escuches. Sí. Y nada más quieren una compañía, nada más decir, quédese aquí, no me dejes solo o sola, ¿no? Y pues ahí te quedas. Y con el simple hecho de sentir una persona a un lado, la energía de la persona, con eso se llenan. Y creo que, exacto, entonces creo que desde ahí hay que creer en nosotros y lo que tenemos realmente funciona. Digo, tanto ahorita en el espacio en el que estamos, puede servir un libro de cocina, de las recetas de mis tiempos de Chipina Peralta. ¿Sí me explico? Sí. A los de ahorita nuevos de mentalismo y todas esas cosas. Nada más hay que ver en dónde lo vas a poner y para qué lo vas a necesitar. Y cómo lo asimilas, ¿no? Exactamente. Pues vamos con Marianita, a media luz. Vamos a escuchar nuestra tercera canción del día. Es una canción de... Listo, ahí está. No, nada, tú sigue, adelante. Me caí. ¿Te sentiste? ¿Te dolió? Nuestra tercera canción es una canción de Marta Sánchez y se llama La que nunca se rinde. Y espero que la disfruten. Así nosotros. Excelente. Valor. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Ya regresamos a Operación Bla Bla, y antes de entrar de lleno con el tema del curso, a mí me gustaría que nos dijeras qué es lo que tú consideras más importante a cambiar en la mentalidad de una mujer, o ese algo que puede hacer que te comiences a sentir empoderada o que identifiques que te estás empoderando. Las creencias es la base importante para hacer un cambio. Sí, nada más que, como lo mencionaba antes, hay que observar cuáles son nuestras creencias limitantes y qué es lo que no nos está impidiendo. Cuando tú conoces tus creencias, cuando tú conoces qué es lo que te está haciendo daño para no poder avanzar o te está impidiendo no poder avanzar, en ese momento es muy fácil que se vayan como hilo de media. O sea, ya es más fácil encontrar la confianza, la seguridad, y es mucho más sencillo. La verdad, la evolución de las personas, y se crea ese empoderamiento. Yo lo que estoy buscando, y de verdad, y regreso al inicio, el momento de decir poder, no, cuando una persona emocionalmente equilibrada encuentra su propia autoestima y sabe el valor que tiene, de verdad, cuando se es auténtico, empezamos a darle el valor a los demás, ¿sí? Entonces eso es lo que se busca, que realmente la persona sea auténtica, la mujer sea auténtica, y ahí entonces poder hacer esa empatía, esa comprensión, porque yo ya sé que le batallé, ¿no? Y ya puedo aportar al otro, pero, y ahí es entra el empoderamiento, que queremos también apoyar a las demás personas, o mujeres en este caso, a que también ellos crezcan. Y sabes, yo estuve en estos días, investigando diferentes historias relacionadas a esto del inicio del empoderamiento. Creo lo que tú haces es como una fuente donde les estás dando la información, ¿no? Nos estás dando la información. Después me toca a mí como mujer salir y también tratar de que el medio en el que yo me desenvuelvo pueda tener esta información para que todos seamos capaces de avanzar. Hubo un caso que me llamó mucho la atención, cómo estamos mal programados y no dispuestos en algunos casos a hacer un cambio, a reconocer a quien tiene un poder o una capacidad diferente a la mía. Hay un caso en una gran empresa donde se juntan todos los directivos, llegan, todos toman su lugar, se sientan, y había una o dos mujeres solamente, ya hace bastantes años de esto. Entonces, los caballeros que estaban ahí, ¿a quién crees que le pidieron el café? A las dos chicas que estaban sentadas, ¿no? Entonces, ellas, muy amablemente, una se levanta, va y sirve el café que estaban solicitando, se acomodan todos muy bien. Al momento de las presentaciones, se iban de espaldas, porque jerárquicamente, dentro de la empresa, ellas eran mayor nivel que ellos. Entonces fue así, la cara de sorprendidos, algunos pidieron disculpas, otros les dio lo mismo, pero digo, ¿cómo de repente como mujeres nacemos programadas y aparte ya con ciertas actividades ya como en default, ¿no? O sea, te toca servir, te toca limpiar, te toca acomodar, te toca obedecer, te toca. Entonces, qué fuerte. A mí es algo de lo que me llama muchísimo la atención de tus cursos, de tus talleres, es esto, o sea, desprogramar y volver a comenzar, y aparte ser capaz de inyectárselo al otro. Y de enfrentarte a la sociedad. Claro, porque unos van a aceptar y otros te van a decir, ah, estás loca. Despedida. Esa es la palabra favorita cuando no te entienden. Estás loca. Exacto. Sí. Porque es lo más sencillo. Pero vemos loca, es muy bonita. Sí. Hola. Toda esta mesa. Mira, cinco juntas y nos llevamos bastante bien. Sí, fíjate que definitivamente desde mi educación pues familiar, yo soy la más chica de tres, uh-huh. Sí, son dos hermanos más grandes que yo y yo la más chica, y sí, esa fue de una u otra manera mi educación, en donde pues el hermano tenía que hay que lavarle o uh-huh. Nunca fui muy ama de casa, mi mamá tampoco nunca me dejó todos los papeles así de tú tienes que hacer, no, la verdad no, pero sí, que si ellos tenían hambre o algo, ándale, prepárale, Emma, prepárale el huevo, ah sí, yo lo preparo, cosas por el estilo. Pero ahorita yo en la actualidad, de verdad, yo tengo el 50% ama de casa y 50% emprendedora. Entonces sí ha sido, incluso hasta para mí, esa parte, como decía Meche, de ay, pues yo no soy la lady esposa de llegar y mi amor, ¿qué te preparo de cenar? Uh-huh. Al contrario, mi amor, ¿qué vamos a hacer de cenar? Claro. ¿Sí? O sea, o él llega, mi amor, ¿estás cansada? Y yo, sí, mi vida, estoy cansada. Ay, yo te preparo de cenar, que lo agradezco mucho a mi amor hermoso, porque me comprende en esa parte, me respeta esa parte y me apoya bastante. Uh-huh. Por eso ahí es donde digo que el empoderamiento hace equipo. Uh-huh. Claro. No hace competencia, hace equipo. Entonces, yo la verdad, esa es la parte en donde sí empezar a desprogramar, en donde soy mujer, pero no por ser mujer me toca lavar, planchar, uh-huh. esto, nada más. Uh-huh. No, el ser mujer no significa tener título ya de ama de casa. No. Ama de casa. No, y hay mujeres a las que no les late, o sea, que dicen, no. No les gusta. No, o sea, a mí ni lavar, ni planchar, ni esas cosas, ¿qué? O sea, no. Y otra cosa, hay hombres que sí les gusta hacer todo eso. Sí. ¿Y dónde está extraño? ¿Estás de acuerdo? O sea, nada más es, creo, decirle a la sociedad o al mundo en general, hey, mi amor, aquí hay otra opción. Uh-huh. ¿Sí? O sea, aquí hay otra forma donde es otras formas de pensar y otros uh-huh. resultados, ¿sí? Y eso es algo que sí cuesta trabajo. El empezar algo ahí cuesta mucho trabajo y pues a los que somos pioneritos en ciertas cosas, pues... Siempre pues, precisamente eso de picar piedra, de empezar. Sales golpeado, pero mira, al final victorioso. Sí. Claro, feliz. ¿No? Y como queremos que muchas personitas se beneficien con esto, entonces, ahora sí, por favor, Emma, ver, platícanos, ¿cuándo es el próximo curso o taller? ¿Qué se necesita? O ¿qué? Pues bueno, no sé si de verdad hay requisitos para entrarle, ¿verdad? Aparte de las ganas. Aparte de las ganas. Muy bien, pues miren, vamos a empezar. El taller se llama Empodérate Mujer. Uh-huh. Definitivamente es un taller de empoderamiento femenino, pero en donde lo que sí busco es que se conozcan mejor, uh-huh. que aprendan a observarse, a darse cuenta realmente de cuáles son sus principales limitantes y uh-huh. cuáles son sus principales habilidades. Muchas veces no se los conocen, no lo saben. ¿Sí? Van a checar, van a aprender a conocer cuáles son sus creencias limitantes, sus creencias beneficiadoras, pero también cómo modificar las limitantes. Uh-huh. ¿Sí? Yo he estado en toda la experiencia, en mi experiencia que tengo, es donde mucha gente nos dice qué cambiar, pero nunca nos dicen cómo. Uh-huh. ¿Sí me explico? Entonces yo me encargo de apoyarlas en el cómo, o sea, yo explico esa parte, ¿sí? Y también otra cosa que es bien, bien importante y creo que no lo hacemos, y sí es un comentario que me funciona. En la mayoría de los lados yo he escuchado que dicen, para ser mejor persona, es que yo estoy buscando ser mejor persona, es que yo estoy buscando ser mejor, y todos queremos ser mejor, pero... ¿Qué pasa con...? Yo la verdad busco y digo, no es que ser mejor. Hay que buscar una nueva versión de ti. Porque la versión anterior, que si nos funcionó en su momento y al rato ya no, pues no podemos hacerla a un lado. Uh-huh. No le podemos ir como al Baldor, ¿verdad? A Dios que todavía viene y lo dejo escondido. No. Sí, es parte. Es una historia ya. Claro. Con ese otro. Y hay que agradecerle. Cuando buscamos ser mejores, veo yo, es como uh-huh. tener aquí enfrente la mentada zanahoria uh-huh. y quererla agarrar y nunca la alcanzas. Uh-huh. Entonces hay frustración, hay angustia, hay desesperación y que pasa, el autoestima baja. Uh-huh. Pero cuando tú reconoces tu versión anterior y que dices, ¿sabes qué? Pues como que esta ya no me funciona, entonces quiero crear una nueva versión de mí. Uh-huh. Y ahí es en donde agradeces a la anterior, uh-huh, y te preparas para recibir la nueva, pero no la guardas. Porque la anterior también tiene muchas cualidades y cosas que, claro, nos sirven, uh-huh, para el nuevo equipaje. Soy mucho de analogías. Un ejemplo, los calzones todo el tiempo los traemos. Claro. Sí, la verdad. Sí, compórtate. A ver, mija, es que es la verdad. Sí. ¿Qué pasa aquí? Haga frío, calor o lluvia, los calzones nunca, uh-huh, los dejas. Ah, no. ¿Estás de acuerdo? Cambiarás de ropa, uh-huh, externa. Uh-huh. Pero los calzones no, esa es la parte. Hay que guardar la esencia, uh-huh, tuya. Uh-huh. Si tú ya eres cariñoso, tierno, amoroso, sensible, tímido, pues hay que guardarlo, ¿sí? Pero muchas personas eso lo ven mal. Uh-huh. Es que eres tímido. No, tienes que ser más extrovertido. ¿Dónde dice? Hay es como tirar a la basura todo lo anterior, uh-huh, pues ¿de dónde partes? Pues no, exacto. Dicen por ahí que ni naciendo otra vez, ¿no? Exactamente. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver el primer día del curso. Uh-huh. Yo la verdad lo divido en dos, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque sí está muy intenso, uh-huh, es mucha información y pues yo sí quiero que lo absorban bien. A mí no me interesa pararme al frente y que hablar como merolico. Yo, uh-huh, lo que busco es que realmente la información se integre y que realmente la apliquen, uh-huh, ¿sí? Que realmente quede bien, bien, bien integrada. Entonces, son los dos días, va a ser el sábado 12 de marzo y el sábado 19. Lo que acabo de mencionar, cambiar de a saberse observar, cómo hacerse amigas de nosotras mismas, cambiar creencias limitantes y todo eso, va a ser en la primera parte. También hay que reconocer el comportamiento víctima responsable. Sí, hay que hacernos conscientes. Ya si queremos estar en el victimismo, pues sí, aquí quiero estar y aquí déjenme. Se vale y se respeta. ¿Sí me explico? Pero sí hay menos saberlo. Entonces, eso es lo que se va a ver en el primer día. Y en el segundo día, que es el 19 de marzo, en ese día van a aprender lo que es ser asertivo, porque muchas veces, y a mí me queda claro, el día que yo me casé, yo me encantó, puse papelitos a ver qué consejos nos daban, y la mayoría o el 50 o 60% de los papelitos decía, tengan comunicación. Y yo decía, ¡ay, qué bonito la comunicación! ¿Cómo? ¿Quién nos explica cómo tener comunicación? Sí. ¡Nadie! Que comunicación no nomás es hablar. No, exactamente. Es decir lo que necesitas, sí, y que el otro te entienda, ¿no? Exactamente. Y hacernos responsable, sí, de lo que nosotros estamos diciendo. ¿Sí me explico? Y cómo, uh-huh, lo estamos diciendo, que también eso les da miedito. Entonces, realmente aprender a ser asertivo, cómo comunicarse con los demás y qué no hacer. Uh-huh. Porque también no nos enseñan, si no nos enseñan el cómo hacerlo, pues también no nos dicen cómo no. ¿Cómo no? ¿Sí? Entonces, ¿qué no hacer? Uh-huh. También van a ver qué es lo que significa actitud positiva, uh-huh, ¿sí? Cómo mantener la actitud positiva, nada de felizólogo. Uh-huh. No. Ándale, ajá. No. Uh-huh. Cómo de una situación complicada vivir la emoción, nada de que la tapas, porque eso genera, uh-huh, enfermedades, y de verdad tener una actitud positiva real, uh-huh, ¿sí? Auténtica. Obviamente conocer todo el poder de sus pensamientos, hacerse, uh-huh, conscientes de esos pensamientos y sobre todo cómo empezarlos a modificar. Uh-huh. Y todo ese tipo de cosas nos va a apoyar mucho a lo que desarrollar nuestra fe y confianza en nosotras, uh-huh, mismas, ¿sí? Eso, cuando tú lo logras, definitivamente creas voluntad, fuerza de voluntad para ti. Ya, cómo nos detiene también esa parte, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, también cómo ser productivas, ¿sí? Cómo aprender a organizarnos y todo. Claro, todo esto es con dinámicas, uh-huh, de verdad, con dinámicas. Todos aprendemos moviéndonos, entonces todo es con dinámicas. De esta forma, así es. ¿Cómo ven, chicas? ¿Les gusta? A mí me parece muy, sí, bien. Oye, abarcas bastantes, bastantes áreas, bastantes cosas que son de verdad muy importantes. Sí. Pero, por ejemplo, si yo, Citlali, de repente digo, ah, muy bien, yo quiero ir al curso con Emma, entonces, ¿qué tengo que hacer, Emma? Uh-huh. Perfecto. Mira, les puedo dar lo que es mi teléfono. Claro. Para que puedan ahí mandarme un WhatsApp y sí apartar, sí requiero que aparten el espacio, tomando en cuenta, uh-huh, lo de la sana distancia y, uh-huh, todo. Ah, yo te iba a decir, apartar con el consabido verbo hagan su depósito primero. También, claro. Pues lo dice una de mis maestras, mira, si en el mundo físico material no me cobraran la luz, el agua y el teléfono, yo daba todo esto gratis sin problema, me encanta darlo. Sí. Pero ¿qué creen? Yo no puedo llegar a la CFE y decirle, fíjese que me dieron mucho amor, le pago con amor. ¿Cuántos kilos de amor gusta? Me dieron mucha atención, le pago con atención, ¿cuánta quiere? Traigo bien mucha. Sí, además, sí, ¿sabes qué? Sí, sí. ¿Cuántos meses me equivale? Ándale, ¿cuánto me queda cubierto? Aquí entra una frase que yo leí hace poco que dice que ¿por qué te quejas cuando vas con una persona, con un productor, alguien que es de tu mismo nivel? ¿Por qué te quejas si te pide un pago por anticipado? Uh-huh. Sí. A la luz, al agua, al teléfono, al celular, todo. Al Netflix, a Suburbia, a Liverpool y todas esas tiendas, no les pones un pero, al contrario. Entonces, respetemos aquí el trabajo que Emma va a hacer por nosotras y cayéndose. No, sí. Y aparte hay que ver, creo, vuelvo a lo mismo, todo es cuestión de percepción. Claro. La gente cuando se compra ropa, de verdad no piensan que es un gasto. Es una inversión para verse bonito. Es una inversión, exacto. Pues esta es una inversión para sentirse bonito y de verdad, si cambian cada una su mundo, su mente, de verdad cambiarán su mundo, cambiarán su forma de ver la vida. Y creo que eso tiene el valor más importante. La verdad, de todos los talleres, cursos y a todo lo que he ido, pues sí le inviertes tiempo, dinero y esfuerzo. Claro. Y los precios que yo estoy ofreciendo, la verdad, son bastante accesibles, en donde 400 pesos te los comes en una salida, un fin de semana, y en el cine. Sí. Ah, sí, sobre todo en el cine. Y ahí no hay bronca, ¿sí me explico? Sí. Entonces, en este caso, creo que desde donde ellos se pueden ver es qué tanto quieren crecer y qué tanto valor le dan a su propio crecimiento. Sí, y decir, entonces, así como lo mencionabas con la ropa de qué bonita y demás, es decirlo, me lo merezco, porque también nos merecemos crecer y ver en qué estamos, qué nos limita y sacarlo, ¿no? Hacer como un repaso, ¿no? Sí. Oigan, el tiempo se nos está yendo y tenemos que ver esto de los regalitos. Mariana, ¿nos puedes mencionar cuáles son los regalitos que nos trajo nuestra invitada, por favor? Es para una persona el 50% de descuento en el valor del taller y 5 personas tendrán costo de 600 pesos por todo el taller. ¿Cierto o no? Cierto, así mismamente. ¡Wow! ¿Y qué les preguntamos? ¿Qué les late? ¿Algo sencillito o les complicamos la vida? Pues yo pienso que cuando las manzanas están más altas y las alcanzan, es porque realmente tienen ganas de conseguirlo. Cierto. Creo que desde ahí vamos a empezar a cambiar el empoderamiento, ¿no? Y porque las personas flojitas, pues no obtienen nada, la comodidad. Pero cierto, pues y todo sencillo y puedes equilibrio dejar perder. Y equilibrio, ¿no? No pasó nada. Digo, sí. Si son 6 en total, sí. ¿Qué les parece? Mitad y mitad. Pero la del premio del 50%, a lo mejor algo más complicadito y unas sencillitas para el otro. ¿Ustedes qué opinan? Sí, pues tú denos las preguntas. No. No, ustedes. Vamos a ponerlas aquí también. Mira, aquí la que suele ser más ruda es Citlali. Entonces, vamos a pedirle la primera pregunta a Citlali, la siguiente pregunta a Mariana. Perfecto. No, Ale. Ale es más ruda que yo. A ver, Citlali, si te fueras a ganar ese 50% de descuento, ¿qué contestarías? ¿Cuál te gustaría que fuera la pregunta? Y listos a todos, van a mandar un mensajito, ya sea por medio de la página de Facebook, que es Operación Bla Bla, o al teléfono mío, para hacer un poquito más complicadas las cosas, que pueden entrar a la página también, y ahí van a encontrar el número de teléfono. Si no me equivoco, Marianita, sí está, ¿verdad? Sí, tiene un botón de WhatsApp que lleva directamente a tu número. Ah, entonces esas dos opciones tenemos, o directamente mensaje a WhatsApp o directamente a la página, que ahí está Marianita atenta. Aclaramos, no importa que no sea ahorita en los minutos que nos quedan, porque ya nos quedan 2 minutitos, uh-huh. pero sí, la siguiente semana les informamos uh-huh. quiénes fueron ¿quiénes? Las ganadoras. Sí. ¿Sí? En esta semana. No, tiene que ser esta semana porque sí. el 12 ya es este sábado. Ah, no, claro. Esta, ah. o sea, pero al aire vamos a decir uh-huh. ya quiénes fueron, pero obviamente nos vamos a comunicar con ellas para que sepan uh-huh. que son las ganadoras. Sí. Yo creo sí. que para contestar tienen el día de hoy, ¿no? Ah. Sí, sí, sí, para que vean claro. que no somos tan malas. Bueno, pues yo sí soy un poco mala. A ver, a ver. Venga, primera pregunta. Bueno, es una primera pregunta que tiene 3 respuestas, porque, como bien dice Emma, pues alguien que ya tiene algo claro y que tiene toda esta semilla, pues yo creo que ya tiene la intención. Entonces, para ese 50%, la primera persona que nos conteste, 3 de las creencias limitantes que quiere cambiar. ¡Excelente! ¡Tómala! ¿Sabes por qué sí es bastante fuerte? Porque va a decir su nombre uh-huh. y va a tener el valor de decir esas 3 cosas que sabe que está mal. Bien, me gusta. Ok. Por el 50%, y las que siguen es para las otras 5 lugares, sí. ¿verdad? Así vale. Aviéntate con todo. Mira, hasta Marianita se escondió. Más facilita, porque se las iba a poner más facilita que... Sí, que Citlali. Aquí todo mundo sabe que Citlali es ruda. Sí, pero vale la pena. Va a valer la pena, créanme. Es súper ruda. Bueno, no tan ruda. Ella sí. Yo soy como más, más suavecita en esos. En ese aspecto, ya, si pusieron atención, seguramente escucharon a lo que se refería ella con el empoderamiento. ¿Qué es lo que dijo nuestra invitada el día de hoy acerca del empoderamiento de la mujer? Espero que hayan puesto atención. Y si no, pues que escuchen el podcast. Uh-huh. Así de fácil. ¿Sí? Digo, nada más tienen el día de hoy. ¿Les exacto. Contamos? O sea, hello. No, pero entonces, ¿para qué escucharon y todo? No, pero no, sí. Yo sé que sí pusieron atención. Sí, claro que sí, ¿no? Sí. Y todo aquí súper divertido. Además felices. De que, dirían por ahí, somos malas, pero no, porque en realidad uh-huh. la cuestión es aportar un granito de arena. Uh-huh. Nosotros, abriendo este pequeño espacio para darles esta información, y Emma, con toda su experiencia y con sus ganas de hacer estos talleres para seguir ayudando personas y para que seamos más las empoderadas, ¿no? Que de claro. eso se trata. Y que hagamos un equipo como mujeres. Uh-huh. Yo creo. Que aprendamos a cambiar esa creencia sí, que tú mencionabas al sí. principio, ¿no? Sí, al principio decía Emma que entre nosotras normalmente es cuando nos andamos comiendo, ¿no? Uh-huh, en sí. lugar de ayudarnos, es cierto, hemos sí. vivido muchos ejemplos de maltratos, de uh-huh. desapariciones, de muchas cosas, y normalmente nosotras al referirnos a otra mujer, ay, es que, ¿saben qué pasos andaba? Uh-huh, ay, es que ve cómo se viste, sí. ay, es que... Pero bueno. Sí, las primeras en enjuiciar, pero por ejemplo, a mí, yo, bueno, a Emma seguramente le ha tocado más, pero yo uh-huh. he visto la diferencia entre trabajar en un lugar donde las mujeres se comen unas a otras y he visto la diferencia en trabajar donde las mujeres se apoyan unas a otras. Uh-huh, sí. Y muy la grande. Verdad es que es muy diferente, maravilla. Es mucha diferencia, es uh-huh, bastante sí. importante. Sí. Entonces, si nosotros con este espacio y Emma con sus talleres uh-huh. podemos ayudar en eso con cada uno de ustedes que nos están escuchando, pues es una maravilla. Sí. Pues no queda más que agradecer. Sí. Sí, gracias Emma, que coincidimos contigo, que aceptaste estar aquí, muchas gracias, ahí estaremos y seremos pendientes sí. de lo que pasa en esos cursos, en esas dos etapas del curso. Sí. De hecho, nos gustaría mucho saber de aquellos que se lo lleguen a ganar, si después nos quisieran compartir su... Sí, sí, sería muy bueno. Lo que vivieron, sí. sería genial. Sí, sería muy bueno. No, claro que sí, yo lo agradezco bastante, porque también esa es como una forma de cómo yo estoy aportando o no, uh-huh. ¿sí? Ese es como mi examen, de verdad, uh-huh. cuando las personas logran hacer una modificación o no y en qué cosas, a mí también me apoyan mucho uh-huh. a crecer, entonces claro que yo agradeceré también eso, uh-huh. Escuchar esos comentarios. Sí. Pues vámonos chicas, Marianita les va a poner ahí en la página en un momento el todos los datos del uh-huh. taller, domicilio, teléfono, el nombre de Emma, su página, para que se puedan comunicar con ella directamente, uh-huh. todas las interesadas. Y pues en día de mañana, si es que ya tenemos todas las ganadoras, uh-huh, les sí. damos los nombres. Sí. ¿Sale? Sí, sí, pues esto fue Operación Bla Bla. Bla. La comunicación es mejor para nosotras la elevamos a la 4ª potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.